han hecho este grupo de mujeres, van a centrarse solamente en 6 casos que son los casos más complicados. Lorena tiene 30 años, es una de las dos mujeres que está encadenadas aquí. Vamos a hablar unos minutos con ella. Buen día, Lorena, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contanos tu historia. Yo soy mamá sola, tengo una sola hija, estoy anotada 2011, pero figuro 2013, no tengo cómo comprobarlo. Y sabemos que hay muchísimas irregularidades que se desmienten, ¿sí? Yo este mes que viene estoy entrando en situación de calle, yo ya no puedo pagar el alquiler, se me fue de las manos, estoy haciendo changas porque no llego, no quiere decir que no trabaje, no tengo un trabajo fijo, pero pagar una cuota, puedo pagar una cuota de casa. No estamos pidiendo una de las casas nuevas, que teóricamente tendrían que haber más de 60 impugnadas, no sabemos porque hay que investigar. No queremos ensuciar a nadie, vamos a hacer una huelga pacífica porque no tenemos una respuesta valedera, porque el mes que viene estamos en calle, no sabemos qué más hacer. Yo ya hablé con todos los gerentes que hubo, ya esto ya hace rato que vengo trayendo cartas, que vengo, pregunto, todo pacíficamente, con respeto, no se le falta respeto a nadie, todo pacíficamente. Hay casas abandonadas, un montón, hay casas en comodato, un montón, hay casas para impugnar, un montón. Acá la única respuesta que tenemos es que no hay casa. Esa es la respuesta que te dieron. Exactamente, no hay casa. Teóricamente van a investigar, pero bueno, no sé, yo tengo miedo. No puedo quedarme en la calle. Estoy vendiendo tele, estoy vendiendo todo. Estás vendiendo las cosas que usas. Lo que tengo, porque no sé con qué voy a pagar el alquiler el mes que viene. No llegué a terminar de juntar la plata para este mes, todavía no lo pagué. Y realmente nunca en mi vida pensé que iba a tomar esta decisión. Nunca en mi vida hice una marcha, nunca en mi vida entré a la comisaría, no tengo antecedentes. Toda la vida trabajando para vender las pocas cosas que me quedan. Y la verdad es que ya no sé qué más hacer. No sé qué más hacer. Realmente pido ayuda, que si alguien nos está escuchando, que pueda ayudarnos, darnos una mano, ya sea una de las casas impugnadas o de las de incomodato, que nos puedan ayudar. Ya no sabemos qué más hacer, yo ya no pierdo nada, estoy acá, me voy a quedar hasta que tenga una solución, no pierdo más nada, ya no quiero. Esta respuesta que te dieron es como última, o sea, ¿no puede haber algún cambio respecto a esta situación que vos estás viviendo? No lo sé, no depende de mí. Yo, lo único que no tenemos nada escrito, no tenemos nada, no tenemos una solución. Lo único que sabemos es que no hay casas, que es lo que nos dicen. Nos atendieron bien, nos atendieron respetuosamente, pero no tenemos solución, no hay solución. Entonces, yo en este momento, mi hija está con mi hermana o va a estar con la abuela. Está bien cuidada, no tengo peligro de nada con mi hija. Lo que yo el mes que viene no quiero estar en la calle. Yo no quiero estar en la calle, no quiero. Y no tengo otra opción. Yo no quiero joder a nadie, ya estuve 6 días en las carpas, ya no sé qué más hacer. Sé que hay alguna gente que está acomodada, todos lo sabemos. Ya más no puedo hacer, yo ya no sé qué más hacer. Las denuncias que presentaron son no sobre listados, sino sobre ya casas que presentan irregularidades, desocupadas, acomodados. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Bazán Rosalía. ¿Qué tal? Buen día. Nada más que agregar que lo que ella dice, si bien ella contó su manera particular, mi caso creo que también ya es de público conocimiento. Lo único que sí, tenemos que esperar al miércoles que viene, que dijo que nos va a recibir, para comentarnos cómo está el estado de nuestras denuncias. Y en base a eso, ver si se puede desadjudicar o no. Debemos recalcar, de manera particular, hablo porque nos atendió muy cordialmente, pero bueno, con eso a nosotros no nos basta, porque si bien a mí me paga el alquiler el gobierno, yo no quiero que el gobierno me mantenga, ni que el Estado me mantenga. No me voy a cansar de decir que yo quiero tener que, así sea, vender torta frita para pagar la cuota de mi casa y poder recuperar a 2 de mis hijos que hace 10 años no puedo ver y que me costó el estar en la calle la tenencia de ellos. Nada más, yo soy mamá de 4 hijos. Y para traer a mis hijos a la escuela me tengo que venir en 2 colectivos como si viviera en Buenos Aires. Y eso el gobierno no lo ve. Sí, más allá de la cuestión habitacional, ¿cómo eran sus historias hace 3, 4, 5 años atrás? Digamos, ¿esta situación la están viviendo ahora? ¿Ya venían más o menos? Mira, yo personalmente toda la vida trabajé, desde los 18 años que me fui de mi casa, me independicé, terminé el secundario, trabajé en un trabajo, trabajé en otro trabajo, siempre trabajé bien, cobrando buenos sueldos. Me pude comprar muebles, me pude comprar un montón de cosas. Hace más de 3 meses que me quedé sin trabajo y no estoy consiguiendo un trabajo fijo. Estoy trabajando porque tenés que vivir, tenés que comer, tenés que mantener a los chicos, tenés que pagar niñera, tenés que pagar la luz, 1.500 pesos me vino. Yo estoy, no sé qué más hacer ya. Yo soy mamá sola, particularmente soy mamá sola. Mi mamá y mi papá no me pueden ayudar, tienen más hijos, no me pueden ayudar. El papá de la nena recién ahora tiene, mi hija tiene 8 años, recién ahora me quiere empezar a ayudar, pero no me termina de ayudar. Estoy sola, nadie me ampara, nadie me ayuda. Hace desde que estoy anotada que vengo una vez a la semana, ya hablé con todos los gerentes que han pasado por acá, hablé con todos, todos te dicen lo mismo. ¿Cuáles son las condiciones en las que vivís con tu hija? Yo alquilo el mismo lugar que siempre, que hace 5 años estoy en el mismo lugar. La diferencia que tiene es que está lleno de humedad, la señora no lo puede arreglar porque lógicamente todos los valores se fueron muy altos y el alquiler que a mí me cobra dentro de todo es barato, son 6.000 pesos que pago de alquiler, es barato dentro de todo, pero no puedo conseguir algo más barato tampoco, porque salí a buscar y te piden 2, 3 meses y no llego, no puedo moverme de ahí. ¿Vas a quedar acá hasta que recibas una solución de verdad? Nos vamos a quedar acá hasta que tengamos una solución. Yo estoy desesperada. Yo el mes que viene entro en calle. Yo no quiero entrar en calle. No tengo otra opción. Y estoy cansada de venir y hablar con un montón de gente. Toda la vida, todo pacífico. Yo, como dije, no tengo antecedente. No tengo antecedente. Nunca hice quilombo, nunca hice nada. Trabajando toda la vida, sola, luchándola con todo, con mi hija, para todo. No me voy de acá hasta que tenga una solución. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, la historia de Lorena y de Rosalía, que son dos mujeres que están encadenadas aquí en el IPAB, una historia muy, pero muy triste por un lado, pero también por el otro lado una entereza de venir a instalarse en este lugar, encadenarse para tener su casa, y como bien escuchabas vos y escuchaba la audiencia, no quieren que el Estado las banque, quieren tener su casa y hasta vender tortas fritas para poder pagar la cuota de su casa. Son personas jóvenes que entran en situación de calle el mes que viene porque a una de ellas, en este caso Lorena, la van a sacar de su alquiler porque no puede pagar, debe la luz, debe el gas también, nos contaba antes de la nota, así que es una situación muy, pero muy conflictiva, muy desesperada. Esperante y también muy peligrosa porque ellas están aquí en la calle, está casi por llover en este momento y parece ser que la solución no va a venir de parte del IPAB, la solución tiene que venir de otro lado y por lo que han dicho desde los funcionarios del IPAB, solamente van a investigar 6 casos de los 60 casos de casas impugnadas después de conocerse el listado de las 1.009 casas que, por lo que dicen, van a sortear la ubicación el día 22 de marzo. Por ahora, estas dos madres están aquí y se van a quedar para buscar una solución. No quieren caer en situación de calle, pero hay que decir que la realidad es que en este momento están viviendo en la calle porque están frente al IPAB encadenadas. ¿Habían sido recibidas, Mauro? Sí, sí. ¿Qué decía la señora? Fueron recibidas y la respuesta fue que no hay casas. Muy bien. Bueno, mientras tanto, bueno, van a persistir ahí hasta que le den algún tipo de solución. Esperemos que la tengan porque la situación es muy, pero muy complicada. Son en este momento 2 madres encadenadas y algunas de las amigas que la están acompañando en este momento y también protegiendo un poco porque la situación es muy, pero muy complicada, no solamente la situación económica, sino la situación personal de cada una de ellas. Muy bien. Gracias, Mauro. Volvemos en un ratito por ahí. Hasta luego. Hasta luego. Mauro Monteiro, cronista de Exteriores, contando esta situación que se da en el día de hoy en la ciudad de Santa Rosa, en la puerta del IPAB. Nuevamente.